Volvemos. Y del otro lado de la línea la tenemos a la compañera Eve Kloster, que es integrante del Proyecto Artigas y está ahí junto a Dolores Echevere en su campo. ¿Cómo estás, Eve? Bienvenida a Radio La Minga. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por llamar y por comunicarse. Eve, contanos, ¿estás adentro del campo en este momento? Sí, estoy dentro del campo desde el día 15 de octubre que decidimos, que Dolores en realidad decidió venir a recuperar parte de su herencia, ¿no? Contanos cómo la están pasando, sabemos que están teniendo apremios desde afuera hacia adentro, que ayer tuvieron que llevarles comida y bueno, hubo ahí una trifulca a la entrada de la comida. Bueno, nosotros estamos desde el día 15 de octubre acá. Después, desde el miércoles de la semana que pasó, que fue la audiencia, que hubo una movilización de parte de los señores de Chévere en la cabeza, hemos estado con algunas sanciones, ¿sí? Desde ahí no nos estaban permitiendo ingresar alimentos, habían puesto una cadena con candado en la puerta de la ruta, ¿no? Y por suerte, gracias a la justicia estamos pidiendo ingresar alimentos que están algo tan importante para reproducir la vida cotidiana acá, ¿no? En el día de ayer hicimos una movilización en apoyo al proyecto Artigas, algo muy importante también, que salió tanto acá en la puerta de la estancia como en la sede de la sociedad rural en Capital Federal. Ayer los veíamos a Juan Garbois que daba un discurso desde arriba de un camión, veíamos distintas marchas, hubo marchas del MTE acá en Córdoba Capital, cerca del Patio Olmos, hay un apoyo muy grande hacia ustedes con este magnífico proyecto que es el Proyecto Artigas, que quiero que nos describas con pocas palabras, vos que estás dentro del proyecto, qué es el Proyecto Artigas, para que la gente que está del otro lado de la radio lo entienda. Bueno, el proyecto Artigas nace desde hace un tiempo en un encuentro que hacemos con Dolores y desde ahí que ella decidió generosamente donar el 40% de su herencia y el objetivo es construir un proyecto que tenga a la soberanía alimentaria y la agroecología como eje fundamental, ¿no? El proyecto tiene tres ejes que son verdad, justicia y reparación histórica y estamos caminando en ese sentido. Sobre todo verdad y justicia para desentrañar y poder mostrar lo que estos tipos que se creen dueños de todo vienen haciendo hace muchísimos años en la provincia y en el país, y reparación histórica porque entendemos que nuestro pueblo lo merece, tanto como Dolores también, quien viene luchando y peleando desde hace mucho tiempo para acceder a un derecho tan fundamental como es su herencia, ¿no? Exactamente. Sabemos que está Lautaro Leverato, está Juan Garbois, hay muchos referentes muy conocidos que llevan adelante este tipo de proyectos desde hace mucho tiempo. Sabemos que Juan había dado a entender que los terratenientes tenían que donar un poco de tierra o prestarla para que los campesinos y las campesinas puedan empezar a cultivar toda esta agroecología que es nuestro futuro, porque sabemos que la agroecología es lo que tenemos adelante, es lo que mejor podemos meter en el piso, es sin agroquímicos, sin fertilizantes, es lo natural y es el plato de comida que vamos a tener en nuestro futuro. Sí, por supuesto, bueno, la idea es también esto, ¿no? Estamos poniendo en discusión y estamos mostrando que este modelo del agronegocio y la concentración de la tierra en pocas manos ya no va más, que necesitamos construir una vida digna con tierra, techo y trabajo, con todas las compañeras y compañeros trabajadores de economía popular, campesinos adentro, y también con las Dolores, ¿no? Quienes construyen con nosotros hoy este proyecto y marcamos un antes y un después en la historia, ¿no? Mostrando que las Dolores y nosotras podemos convivir pacíficamente, poder en la casa común y podemos construir de otra manera una vida digna. Contanos un poco de Dolores, ¿cómo es Dolores? Sabemos quién es porque es público y sabemos también todo lo que la están repudiando, pero contanos la intimidad, ¿quién es Dolores? ¿Cómo es con ustedes? ¿Cómo se están llevando ahí como grupo? Bueno, Dolores, la verdad es que nosotros estamos muy contentas y contentos, hemos tenido un trato con ella siempre muy genuino, muy cariñoso, ella ha dicho infinidad de notas y también lo demuestra todos los días, construyendo con nosotros y teniendo la confianza de que somos una familia, ¿no? Y que desde acá para adelante este proyecto que tiene mucha vida y que tiene mucho por recorrer. La idea es ir y seguir construyéndolo con ella, ¿no? También es una mujer que tiene mucho coraje y mucha valentía por enfrentar a sus hermanos, pero no solo a sus hermanos, sino a uno de los poderes más concentrados de la Argentina, y denunciar, como ella viene denunciando, todas las acciones de corrupción, de estafa y de mafia que tienen estos señores, ¿no? Mira, hace un rato estaba escuchando, mientras preparábamos la entrevista y todo, lo que decían los de afuera, porque obviamente los medios están con el micrófono del lado de afuera, menos C5N y algún otro que tiene comunicación con ustedes, pero en la tele normalmente se ve y en la radio se escucha a todos estos pertenecientes a la oligarquía entrerriana, más que todo, diciendo de que la tierra donde están ustedes no sirve para hacer huerta, que ustedes nunca metieron la mano en la tierra, que no tienen herramienta, que no va a crecer nada porque la tierra de Entre Ríos se chupa el agua enseguida. Todas mentiras, o sea, todos conocemos perfectamente el suelo de Entre Ríos y no es así, sabemos que el suelo es perfecto y que la gente que está ahí adentro sabe labrar la tierra y la sabe labrar a mano y no con maquinaria. Así que, ¿qué tenemos para contarle a estos oligarcas que creen que ustedes no saben nada? Bueno, primero decirle que no es así, que nosotros somos compañeras y compañeros que venimos trabajando en la tierra en distintos lugares del país. No hay solo bolivianos, que los compañeros que han venido de otras provincias han venido con mucha generosidad a compartir sus conocimientos y a compartir sus experiencias de cómo labrar la tierra en otros lados, ¿no? Y eso es muy valioso porque es nuestra esto, que ha necesitado un proyecto integral que no sea solo en Entre Ríos, digamos. Y con respecto a la maquinaria, no estamos poniendo en la maquinaria porque estos señores no tienen un camión atravesado en la puerta, tienen una cadena con un candado y han venido insistentemente amenazando a Dolores y a cada una y a cada uno de los que componemos el proyecto de días, ¿no? Entonces, del otro lado de la ruta es quienes tienen todo el capital, quienes tienen toda la plata, y de este lado estamos quienes intentamos construir un proyecto político y un proyecto popular con soberanía alimentaria, con los trabajadores de la tierra adentro y con mucha voluntad de poder crecer, pero sin resistiendo a los aprietes mafiosos de estos señores, ¿no? Esta radio es una red perteneciente a la red Farco. Seguramente mañana saldrá esta entrevista que te estoy haciendo para el resto del país, porque lamentablemente, como te decía antes, si no es el 5N que está ahí, está muy difícil la comunicación. Yo sé que estuviste hablando vos con Infobae el 23 y algo se pudo contar. Hoy, siendo las 18:44 de este 27, ¿en qué situación estamos y cómo sigue esto? Bueno, actualmente nosotros estamos acá, vamos a seguir trabajando con Dolores, como todos los días, de hecho estamos trabajando, y esperamos que la justicia pueda ir actuando a favor de quienes venimos a trabajar la tierra colectivamente y quienes queremos construir con dignidad, ¿no? Por ahora no hay lugar al fallo de desalojo al que habían apelado los hechores corruptos. La justicia ya el viernes que pasó dio un fallo histórico para la provincia de Entre Ríos como también para el país, y nada, tenemos mucha fe en que eso va a suceder y creemos que hay que seguir de esa manera. Nosotros nunca vinimos con acciones violentas, siempre vinimos pacíficamente y siempre estuvimos con Dolores en pos de garantizar su derecho de acceso a la herencia y también su derecho de estar acá, como de invitarnos y de compartir generosamente la misma, ¿no? Exactamente. Un día como hoy nacía hace 75 años Luis Ignacio Lula da Silva, que reformó todo esto, hizo un proyecto muy parecido al Artigas en todo Brasil, que funcionó muy bien, sobre todo en el sur de Brasil. Yo tengo conocidos acá en la zona que han estado trabajando, argentinos y brasileros, argentinas y brasileras, en ese proyecto, que no me acuerdo el nombre, perdón mi ignorancia, pero sí fue un proyecto muy grande donde las universidades trabajaban, los trabajadores excluidos estaban metidos en el sistema y se logró muchísimo. El proyecto Artigas va camino a eso, a lograr algo mucho más grande de lo que es, como en Gualeguaychú se les está logrando hace muchos años. Lo veíamos en muchos programas de televisión, que hay un gran campo agroecológico en Gualeguaychú. O sea, este sería el segundo de Entre Ríos. Sí, es así, y de hecho estamos con mucha alegría porque sabemos que es una continuidad de esta lucha que ya se viene dando en Entre Ríos, como vos decís, no solo en Gualeguaychú, sino en toda la provincia, la necesidad de poder expresar también que queremos un modelo de explotación de la tierra que no sea en base a los agrotóxicos y en base al agronegocio, ¿no? Queremos un modelo que tenga como eje a la soberanía alimentaria, a alimentos sanos para el pueblo y a la agroecología como piezas fundamentales de lo que viene para adelante, ¿no? Exactamente. Eve, ¿vos sos de entrerriana? Sí, yo soy de Entre Ríos, soy de Sauce de Luna. Qué lindo lugar. Pueblo, muy cerca del Federal, ¿no? En el sí. Departamento Federal. Sí, sí, sí, sí. Conozco muy bien la zona. Yo conozco toda la parte de Villaguay, Colón, toda esa Exacto. parte de una linda tierra para cultivar. Ahí entre Colón y San José y Gualeguay hay muchos campos en Villa Elisa que se cosecha mucho arroz. Sabemos la tierra fértil que hay ahí, que es buenísima para la agroecología. Y la verdad, lo único que le puedo mandar de acá es un abrazo muy grande y felicitaciones por emprender este proyecto Artigas, que también nos va a hacer a todos los argentinos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, por comunicarse y también les mandamos un abrazo grande y gracias por bancar la lucha, por difundirla sobre todo y a disposición para lo que necesiten, a disposición. Perfecto, igualmente a ustedes, lo que quieran comunicar, saben que acá tienen un micrófono que es de la red Farco y de acá va todo el país. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Eve, y saludo a todos los compañeros. Abrazo para ustedes ahí también. Chau, chau. Bueno, ahí la teníamos a la compañera Eve Kloster, que es integrante de este proyecto Artigas, este hermoso proyecto Artigas, que ojalá no se vea interrumpido por estas tendencias neoliberales que siempre tratan de coartar todo intento que haya de trabajadores, de trabajar la tierra, de buscar un futuro, de hacer algo por el planeta, por el bienestar de todos y todas los que vivimos sobre este planeta, y que no sea todo un negocio. Lamentablemente el neoliberalismo no busca eso, busca dinero, busca venta, busca un montón de otras cosas, y hay que saber diferenciar bien quién está de qué lado de la mecha, como dice el indio, y me parece que los equivocados en este caso vuelven a ser ellos y no nosotros que estamos mirándolos desde esta manera. Bueno, vamos a ir terminando este programa, Cuarentena en la Minga recargado con la palabra desde allá, desde el campo de Dolores Echevere, donde están todos estos compañeros en Casa Nueva. Y nos vamos a ir con una efeméride también muy especial de hoy, que es con la muerte de Camilo Cienfuegos. Y para recordarlo vamos a tener una palabra muy especial y una canción. Camilo Cienfuegos nacía el 6 de febrero de 1932 y fallecía el 28 de octubre de 1959. Nos vamos a despedir de este Cuarentena en la Minga con la palabra de Ernesto Che Guevara en un discurso 5 años después de la muerte de Camilo, reconociendo lo que había hecho Camilo por la lucha por Cuba, por el pueblo cubano, por la revolución. Y después de eso tenemos un temita musical que se llama Camilo y Ernesto, del querido Roque Narvaja, nacido acá en San Esteban, acá cerquita de Villa Jardino. Nos despedimos hasta mañana con esta efeméride. Esperemos que mañana tengamos mejores noticias para llevarle a cada hogar. Maximiliano Bresan, Romina Nieto, Juan Nicastro, Alejandro Pico, hemos hecho este Cuarentena en la Minga para todos ustedes. Chau.